Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono a través de kwmr.org. Amigos, el tema de hoy es hogares de crianza temporal. A tono con este tema, los pensamientos de la semana dicen así. Padre y madre no son quienes engendran y paren, sino quienes crían. Los regalos más valiosos que podemos darle a alguien es nuestro tiempo y nuestra atención con corazón. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos en el 415-455-0102. Si nos está escuchando ahorita, estamos en vivo, así que es cuestión de unírsenos, aunque sea anónimamente. Bienvenidos y bienvenidas todas. Muchos de nuestros niños necesitan hogares de crianza temporal, sea por enfermedad, adicciones, deportación, muerte o encarcelamiento de sus padres, o por abandono, descuido o abuso. Los más afortunados encuentran padres de crianza quienes les reciben con brazos abiertos, abriéndole las puertas de sus hogares y de sus corazones. Hoy honramos la experiencia de los niños y de los adultos quienes se conectan como familias de crianza y les invitamos a ustedes a que consideren convertirse en padres de crianza temporal. Todos nuestros bebés, niños y adolescentes merecen compartir y convivir con adultos cariñosos y consistentes. Podemos hacer la diferencia en sus vidas ofreciéndoles nuestro tiempo y nuestro hogar. Algunas personas, parejas y familias que están pensando adoptar deciden comenzar como padres de crianza temporal. Así es, por distintos motivos, miles de chicos y chicas latinas necesitan padres de crianza. Lamentablemente, por falta de información fiable, muchos adultos no se ofrecen a jugar este papel crucial en el desarrollo de estos niños. Y hay muchas creencias equivocadas sobre quién puede ser padre de crianza temporal, así que hoy aclararemos la confusión con orientación e inspiración. ¿Ha pensado usted si pudiera compartir su hogar con al menos uno de estos niños? ¿Sabe quién califica para convertirse en padre o madre de crianza? ¿Cómo es el proceso de preparación? ¿Qué beneficios reciben? ¿Y qué podemos hacer para apoyar y alentar a los niños y a los adultos a través de estas experiencias? Hoy hablaremos sobre estos requisitos, desafíos y también los logros y satisfacciones de ser padres de crianza temporal. Bienvenidas sus ideas, inquietudes e interrogantes llamando al 415-455-0102. Como panelistas tenemos aquí en el estudio a dos expertas que van a responder a sus llamadas y vamos a compartir aquí sobre este tema. Por primera vez nos acompaña Krista Hopper Pasillas. Ella es supervisora del programa para certificar los hogares de crianza con servicios para niños y familias del Condado de Marin. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Krista. Ay, muchas gracias por invitarme. Maravilloso, bienvenida. Y también contamos con nuestra doctora Lemni Pérez. Ella es terapista en el Centro de Servicios Múltiples de West Marin en Point Reyes. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Bienvenido. Pues empecemos. Cuando hablamos de hogares de crianza, padres de crianza, ¿qué tal con una definición? Cuando hablamos de padres de crianza temporal, en inglés se le conoce como foster parents y foster homes y foster cares. ¿Correcto? Sí, correcto. ¿Y cómo lo definiría, señora Krista? Pues es alguien que invita a un niño en su casa para cuidarlo cuando sus propios padres no lo pueden hacer. A veces es temporario, por un rato, mientras los padres arreglan las cosas que nos preocupan, y a veces es por un tiempo más largo, más permanente. Y esto es una tradición muy, muy latina, ¿no? Tenemos niños o adultos a veces arrimados, ¿no? En nuestro hogar, que le echamos más agua a la sopa y compartimos lo que tenemos. Pero eso es diferente a hacerlo de manera informal, ¿no? Cuando se hace padre de crianza o un hogar de crianza oficial, es un procedimiento más oficial. Oficial. Sí, con más reglas y leyes y jueces y trabajadores que entran a la casa. Puede ser muy como una intrusión, pero es para ayudar a los niños y lo hacemos por eso. Exacto. La idea es mantener a los niños sanos, salvos, y claro, y que los adultos tienen el apoyo y la guía necesaria, porque no es tan fácil como abrir un huequito más en una habitación para acomodar otro cuerpo, sino es asegurarnos de que tanto los adultos como los niños tengan lo que necesitan para que esa conexión funcione por el tiempo que dura. Y dura por lo general, digamos, ¿hay un promedio? Puede ser unos 3 o 6 meses, hasta años. A veces hay un niño que se queda con padres temporales por años, pero siempre queremos que se mueven en la dirección de adopción si no van a poder regresar a la familia. Así que depende del caso. Sí. En algunas situaciones es algo temporero, a corto plazo, en lo que los padres puedan estar listos para recibir a los niños de vuelta en su hogar. En algunos casos en los cuales se extiende más el arreglo de crianza temporal, se ve si la adopción sería más algo más permanente, más estable para los niños. Sí, es lo que merecen los niños, algo permanente. Exacto. Y entre los beneficios, hay quien dice, bueno, ellos son padres de crianza por lo que les paga el gobierno. Aclaremos un poquito de eso. Nadie se hace rico con lo que reciben los padres como ayuda para cuidar a los niños, ¿no? No se van a hacer rico. Casi no llega a poder comprar todo lo que necesitan los niños tampoco, pero es algo para ayudar a agarrar sus necesidades. O sea, es una ayudita, es un suplemento, es algo que, claro, los niños van a necesitar desde ropa y comida, y esto va a suplementar aquello. Pero el que no sea una cantidad grande es precisamente para que las personas no lo hagan nada más por interés económico. Queremos que sea un verdadero interés y dedicación al bienestar de estos niños, que decimos, cómo no, le abrimos la puerta de mi corazón. Pues vamos a hablar luego también cómo el Servicio de Niños y Familias también ofrece el adiestramiento o el apoyo, porque sabemos que hay situaciones más complicaditas o difíciles y que no se sienten nuestros padres abandonados, ¿no? O sin la guía necesaria. Doctora Lemmy Pérez, sabemos que algunos de estos niños precisamente vienen de situaciones tan difíciles y dolorosas que ocupan terapia, ¿no? Antes y después de estar en hogares de crianza temporal. Sí, teniendo en pendiente de que el apego a la madre o al papá sea lo más positivo, lo más negativo, siempre es la relación principal del ser humano. Así que cuando hay una separación para el niño, aunque el papá esté abusando del niño o sea una relación un poco bien, todavía el niño está afectado. Entonces es algo que impacta la salud mental del niño y claro que va a necesitar un poco de ayuda o si no, mucho más de ayuda, dependiendo de lo que está padeciendo la familia y el niño. Sí, la ayuda psicológica sería tanto para atender y sanar lo que haya sucedido en el pasado, las circunstancias por las cuales la familia se separó, tanto como ahora el presente y el porvenir, cuáles son los próximos capítulos, porque sabemos que la crianza, o sea, los niños y los adolescentes tienen en su desarrollo sus propias luchas y penas y problemas, y a veces se encuentran en una madeja, ¿no?, con los problemas de los adultos, y los terapistas pueden ofrecerle un lugar seguro, confidencial, en los cuales van a asegurarles, los padres de crianza no vienen a reemplazar a sus padres, no, pero son otros adultos que les importa su bienestar. Claro, y también al niño le cuesta acostumbrarse a un nuevo padre, aunque sea padre foster, porque es una persona desconocida, una persona nueva. A veces cuando hay oportunidad, los niños se ponen con un familiar que puede ser un padre temporario, pero usualmente cuando los niños se ponen en casas, en hogares en cuales son personas desconocidas, eso va a ser un proceso para que se acostumbren, para que se apeguen, para que emocionalmente se puedan estar tranquilos. Muy bien, pues en el proceso del programa vamos a hablar de esos procesos. El proceso de escoger en qué hogar y con qué padres van a ubicarse los niños, cómo califican, cómo se preparan, y también el proceso de ajuste y de adaptación, porque después de todo es algo nuevo para ambas partes, tanto para los adultos y los otros niños que puede haber en el hogar, como con los niños y adolescentes que ahora están viviendo con otra familia. Familias, ese es el tema de hoy, hogares de crianza temporal. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos en el 415-455-0102. Empezamos a recibir llamaditas, así que, ¿qué tal? ¿Está todavía aquí Nadia? Me parece que estaba en la una. ¿O será? Oh, caramba, Cristina, parece que se fue Nadia. Pero tenemos aquí a Tía. Bienvenida, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Tía, ¿nos escucha? Sí, muy buenos días, Marisol. gracias por todo lo que haces por los niños y las familias. Oh. Este es un tema muy importante. Oh, no, para eso estamos. Y todos hacemos nuestra parte desde donde estamos y según lo que podamos. Usted seguro que tiene un testimonio también de qué se puede hacer y qué ha hecho sobre este tema. ¿Qué nos dice tía Amalia? Ok, en mi experiencia, bueno, gracias a Dios tengo 20 años en el sistema recibiendo a niños, a bebés muy queridos acá en casa y, y les puedo decir algo que nunca yo pensé que podría, que iba a adoptar a nadie, ¿verdad? Pero llegó un bebé a casa que me embarazó del corazón y soy una persona no muy joven. Él ya va a cumplir 18 años en octubre. Wow. Y para nosotros, para mí, mi esposo, es la felicidad más grande. Y es decir, no tengo palabras para decir que es mi adoración, mi prioridad, y es todo, es mi mundo, es todo para mí. ¡Ay, qué hermoso, tía! Así que ustedes como pareja tenían, han tenido la experiencia de ser padres de crianza de bebés, de niños pequeños, aparte de tener sus hijos biológicos. Y uno de estos niños, para los que fueron padres de crianza, se ha convertido en su hijo adoptivo. Y se formalizaron permanentemente esa conexión y ya tiene 18 años. Estas son historias de logros, de éxitos. A ver qué le responde. No se vaya, tía Amalia, aquí nuestras invitadas que están sonriendo de oreja a oreja. Krista Harper Pasillas, ¿qué le dice a tía Amalia? Pues muchas gracias, Amalia, por su conexión con el niño que tiene en la casa. Yo soy la supervisora de Laura y me ha contado de usted y su corazón abierta y que lo haces nomás para ayudar a los niños cuando lo necesitan, hasta si piensas que no tienes el tiempo o tienes mucho que está pasando en su propia vida, todavía estás abierta a tener a los niños en la casa y lo agradecemos mucho. Se agradece, se aprecia y nos damos cuenta también cuando veo a tía Amalia lo feliz que son con su esposo, el doctor Carlos, los satisfechos, que ellos se dan cuenta que esto no es un favor, que esto es algo que nos beneficiamos mutuamente. Tanto nos enriquecemos, crecemos y aprendemos de estos chicos y muchachos como lo que ellos puedan sacar de nosotros, ¿no? Doctora, sí. Lemni Pérez, ¿está sintiendo? Sí, muchas felicidades, señora tía. A veces los padres cuando se van a entrar a estos procesos dicen, ay, pero ¿para qué voy a agarrar yo niños con problemas? ¿Para qué? No, pero usted es un testimonio de que sí se puede tener una relación positiva, conmovedora, y que le influye no tan solo al niño, pero a usted también. Así que a todos los padres que están pensando, considéranlo y busquen más información, que tal vez le pueda ir así como le fue a tía. No, yo quiero agregar algo. Por favor, adelante. Invitar a nuestras familias latinas. Necesitamos tantas familias latinas. Vienen eso, no pensemos que hay problemas. Aprendemos un montón con ellos. Con el tiempo que pasa, es un cariño tan incondicional. Yo aprendí tanto durante el tiempo que he estado en este camino. He aprendido tanto porque yo decía, oh, no, tal vez mi niña me quiere porque yo le doy de comer, yo le doy... No, cuando llegó el momento que se tenía que ir, me acuerdo, tenía 5 años, de ella ya aprendí mucho. Cuando se tenía que ir, me abrazó y me dijo, yo no, tía, yo quiero quedarme cuando sea grande, yo quiero ser como tú. Y entonces, eso a mí me hizo aprender y decir, no, ellos me quieren, eso es algo incondicional, no hay precio, no hay paga, no hay nada, eso es incondicional, para mí es un cariño grande. Es un cariño grande y como usted lo está diciendo, nos emociona. Esto es algo que no hay que ser perfecto ni tener una vida todo bajo control para hacerlo. Esto es algo que usted escuchó su corazón y dijo, caramba, ¿puedo? Me aviento, lo trato. Y cuando te encuentran en la calle, Marisol, cuando te encuentran en la calle, son inmensantes, grandotes. Tía, ¿te acuerdas cuando me dabas el arroz con lentejas? Tía, eso a mí me... Eso da una satisfacción. Y emociona. Cuando hablamos de niños latinos, claro, no es que tenemos que venir de la misma tierra o hablar el mismo idioma para ser buenos padres de crianzas, pero en verdad es un gran beneficio, sobre todo los niños que vienen quizás asustados, traumados, los más chiquitos que solamente hablan español, es preferible que estén en un hogar donde se nos entienda, donde los olores de la cocina sean similares a los de nuestro hogar, donde la idiosincrasia latinoamericana se viva. Y tengo entendido que a través de California hay una gran carencia de padres de crianza latinos. menos. ¿Krista? Sí, es cierto, y es muy necesario, porque cuando viene un niño, se saca de su casa con su familia, y si lo ponen en un lugar donde no hablan su idioma, no comen la misma tipo de comida que han comido, lo hace como tan más difícil a ser acostumbrado ahí en la casa. Exacto, sí. El ajuste puede ser más complicado porque hay más diferencias y lo que no es familiar puede ser más estresante o podemos sentir temor o desconfianza. Doctora Lemmy Pérez. Claro, sí. Cuando no reconocemos algo, no nos sentimos a salvo. El cerebro dice, ¿qué estoy viendo? ¿Esto lo reconozco? Sí, okay. Si lo reconozco, me siento bien, estoy más tranquila. Si ya algo me llega al cerebro de mi medio ambiente que me dice, no sé qué es esto, me da miedo, me recojo, no me va a ir bien en ese hogar. Muchísimas gracias. Sabe, tía Amalia, nos mandaron un mensaje por Facebook que tiene que ver con lo que usted dijo. Pero antes de despedirla, ¿quiere añadir algo más? Además de agradecerle nuevamente por todo lo que hace a través de la comunidad y a través del tiempo. Ok, yo lo que quiero agregar es, número uno, invitar más familias. Dos, no juzgar. Porque a veces los niños vienen por algún problema y no juzguemos a los padres, porque a veces están enfermos o pasan algo. En todas las familias puede pasar. Lo único que hay que hacerlos sentir cuando vienen, que son importantes, sentirnos orgullosos de lo que hacen, aplaudir cada cosa, tratar si vemos que necesita terapia, si vemos que necesita la música, hacer lo mejor para esta criatura como que si fueran nuestros propios hijos. Yes. Así es, y le hacemos eco. Ciertamente, el juzgar o el echar culpas no ayuda para nada. Y ciertamente los niños o algunos adolescentes no son los causantes de las circunstancias, son cuestiones de adultos, problemas de adultos, condiciones que los adultos tienen que atender o resolver. Pero para los niños queremos darle la oportunidad de que sigan en su trayectoria, con su escuela, con sus amigos, con sus terapias, aunque estén viviendo con otra familia en otro hogar temporariamente. ¿Algo que le dice a despedir a la tía Amalia, Krista? No, otra vez, muchas gracias por contarnos su historia y por invitar a la comunidad a hacer lo que está haciendo usted. Eso. Le vamos a mandar un regalito a tía Amalia para ella y sus chicos por participar hoy. Nadia se nos fue de la línea. Si está escuchando, bienvenida a llamar de vuelta. Todavía hay espacio. Mientras tanto, ¿qué tal si escuchamos lo que nos dijo el pueblo sobre este tema cuando preguntamos? Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Para ser padres de crianza temporal, ¿cuáles son los requisitos? Yo quería saber si hay algún tipo de ayuda económica para los papás que se ofrecen a ser padres de crianza. Las circunstancias llevan a los niños a esos hogares de crianza temporal. Conozco muchos casos de personas que necesitan o están deseosas de ser padres de crianza temporal. ¿Qué necesitan ellos? ¿Es fácil? ¿Es costoso para llegar a desempeñar este papel tan importante? Es necesario que una persona tenga estatus migratorio para poder ser padre de crianza temporal. Necesito saber sobre cuál es el compromiso que los padres de crianza temporal tienen con los niños. Por ejemplo, si se suscitan situaciones en que se sale fuera de control el niño, enfermedades o cualquier tipo de circunstancias, ¿cuál es el límite que tienen que hacer estos padres? La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos. Me acompañan Krista Hopper Pasillas, de Servicio de Niños y Familias del Condado de Marin, y la doctora Lemmy Pérez, terapista desde el punto de vista psicológico. El tema son los hogares de crianza temporal. ¿Qué piensa usted? ¿Qué se pregunta usted? Hay espacio en las líneas para su llamada en el 415-455-0102. Hubo varias preguntas allí que no hemos cubierto todavía en los comentarios que hicieron estas señoras. Por ejemplo, repitamos la parte de si hay que tener mucho dinero para ser padres de crianza temporal, ¿cierto o falso? Falso, muy falso. Sí ayudamos con dinero para meter las necesidades de los niños. Y pues si tienes familia, si ya tiene familia, otra persona comiendo no es mucho para invitar a otro niño a la mesa. ¿Y qué tal si las familias alquilan? No tiene su propio hogar, pero alquila un apartamento o está espacio. Bien, aunque sea su nombre en los papeles de renta, está bien si alquilan. ¿Aunque compartan vivienda con otras familias? Sí, pero tiene que tener espacio para los niños. Así que lo importante es que demuestren que el niño va a tener un espacio para dormir, para hacer su tarea, para ir al baño. Todo eso y todos los adultos que están en la casa tienen que estar, que hacer los chequeos de criminal y de abuso a niños. Todos tienen que estar de acuerdo en participar en este chequeo. Hablando en ese chequeo, una de las preguntas fue, ¿hay que ser ciudadano o residente de este país para poder ser padre de crianza? No hay que hacer. Puede ser con una visita o si no tiene papeles, también tenemos familias así. Eso es muy importante repetir, porque para algunas personas ese es lo que creen, que por no estar oficialmente en este país con todos los permisos y papeles, que por eso no tienen esa capacidad o ese derecho, y no es así. Puede ser así. Sabemos que muchas veces los padres de crianza temporal pueden ser hasta familiares. Sí, eso sí, también. Es lo que preferimos, que sean los niños con familia familia o amigos de la familia. Si conoces a alguien a un niño que está en el sistema y quieres invitarlo a su casa, es lo que preferimos en vez de estar con extranjeros. Claro, si es con desconocidos es más difícil, sobre todo si se tienen que mover muy lejos y también cambio de amistades y cambios de escuelas. Doctora Lemmy Pérez, una de las preguntas fue el tipo de situación que lleva a los niños a estar en estas circunstancias. Okay. Por ejemplo... Bueno, pues hay varias situaciones en cuales pueden llevar al niño a ser quitado de la familia. Una de esas es abuso. Abuso físico, a veces abuso sexual, también abuso entre, si un niño sexualmente abusa a otro niño también en la casa, es posibilidad de que lo separen a los niños y que saquen a un niño de la casa. También cuando hay negligencia, cuando el niño no se está atendiendo, cuando no le están dando de comer, llega a la escuela sucio o sin bañar, cosas así que el niño no se está atendiendo. Entonces ya esas son situaciones en cual se necesita ayuda y se necesita intervención. Exacto. Y en algunos casos también si los padres son encarcelados, hospitalizados, a veces son circunstancias de que puede pasarnos a cualquiera. Como nos dijo tu Somalia, hoy por ti, mañana por mí. Sí. Me dice, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Por los niños hagamos esto. Familias, el tema es hogares de crianza temporal. Tiene preguntas, comentarios, testimonios. El número es 415-455-0102. Yo creo que hasta la familia Estrada está aprendiendo sobre este tema hoy. Escuchemos. Un episodio más de La Familia Estrada. Muchos lo hacen por llenar un vacío, otros simplemente por brindar calor de hogar. Hablamos de personas que deciden adoptar a un menor de edad desamparado y enfermo. Ya Oscar Machado nos amplía en su serie especial Padres de Crianza, Hogares de Por Vida. Ya Oscar. Hola, muy buenas tardes. Hoy le presentaremos a una pareja que inició con la idea de abrir una guardería, pero al final optó mejor por criar niños temporalmente, tanto así que adoptaron a uno de ellos. Paseos al parque en familia. Es algo que los Álvarez no solo disfrutan al máximo, sino que valoran el doble desde que sus hijos biológicos crecieron y la pequeña Morgan llegó a sus vidas. Ella para nosotros es una bendición, especialmente para mí, porque yo cuando me vine a mi país dejé a mis niños y ella vino a llenar ese vacío tan grande que yo tuve de haber dejado a mis hijos en Guatemala. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Y aquí con nuestras panelistas respondiendo a las llamadas. Esos son ejemplos de la vida real. Como en el caso de Tiamalia, ya era una pareja mayor de edad. ¿Puede ser la edad importa a la hora de ser padres de crianzas, Cristi? De la edad no, el salud sí. La si salud. Tiene salud para criar a niños, la edad no importa. Pero hay que ser adulto oficialmente, tiene que tener uno por lo menos 18 años. Sí. Perfecto. ¿Qué tal la parte de muchos de nuestras familias? Sí, dejamos nuestro corazón y parte de nuestros hijos, de nuestra familia en nuestros países de orígenes. El aquí abrir nuestro hogar a otros niños que puedan ocuparlo es algo que yo no había pensado. Eso sí. Sí. Bueno, tenemos otra llamadita pendiente y es aquí la señora Graciela. Oh, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Señora Graciela, ¿cómo podemos servirle? Doctora, Marisol, ¿cómo está? Gusto en saludarla. Sí, esta es una voz del ayer. Yo reconozco esta voz. Del programa sí. Nuestros Niños. Sí, fíjese que qué interesante. En el tiempo que me tocó trabajar para padres de crianza de adopción, reclutando, me llenó de mucha satisfacción y también de conocimiento en las familias, que muchos iban en busca de, hay un niño para mi niño, un compañero para mi hijo, o porque quiero tener un hijo, o una satisfacción personal, ¿verdad? Oh. Pero cuando estuvieron tomando esas clases y se dieron cuenta de las grandes necesidades y de las grandes pérdidas que tuvieron estos seres tan inocentes, cambió su manera de pensar y ese corazón se abrió, ¿verdad?, para poder adoptar. O primero empezaron criándolos y después adoptándolos, ¿verdad? Y es una cosa muy, muy... Es como un milagro, así como el milagro del nacimiento físico, ese es espiritual. Es como crecimiento de una familia, como dijo tía María, es un embarazo, pero en el corazón, en lugar de en la panza. Yo recuerdo que la señora Graciela decía que en su trabajo buscando padres de crianza era un trabajo como de buscar oro. A ver dónde encontraba el oro. ¿Estás sintiendo aquí, Krista Hopper? Sí, exactamente. Cuando dijo la señora aquí Graciela, usted estaba sonriendo también, Lemmy Pérez, ¿qué le dice? Sí, pensando en que a veces somos de familias o somos personas que tenemos mucho amor que dar y no tenemos espacio o lugar o una manera en cual podemos comunicar ese amor a otro ser humano. Si usted tiene esa capacidad y tiene esa necesidad de querer a otra persona, lo puede hacer mientras hace eso. Entonces yo la felicito, señora Graciela. Es un trabajo muy noble, muy lindo, y dedicarse a otro ser humano, como ya acabamos el Día de las Madres, ese amor, ese calor materno que se les regala a un niño, eso es inigualable. Y me imagino que la satisfacción es aún mayor de esos que son, como le llaman, casamenteros, como le dicen, los que ayudan a las personas a encontrar parejas románticas. Es aún más importante, es ayudar a que se conecten personas que no se conozcan para que se conviertan en familiares de crianza temporal. Y de eso estamos hablando hoy. Señora Graciela, habló sobre las clases. Hablemos un poquito sobre cómo se prepara o se orienta a los padres, sí, o candidatos a padres de crianza, Krista. Hay un clase que tiene que tomar uno para ser padre de crianza, cubre el desarrollo de niños, el trauma que ha sufrido, cubre, explica cómo sirve el sistema de trabajar con niños y familias, y explica todo lo que necesita uno saber para criar a estos niños, y también ofrecemos clases cuando ya está como certificado. Tiene que seguir tomando clases para aprender más sobre varias cosas que pasan con los niños que están cuidando. Exacto, así que nos sentimos informados, educados, orientados y acompañados en el proceso, porque en esas clases podemos traer nuestras preguntas, dilemas, situaciones o dificultades que están surgiendo en esta convivencia. Doctora Lemmy Pérez. Sí, también el niño tiene una trabajadora o un trabajador social que ayuda a la familia también con las necesidades del niño, siendo citas al doctor, citas con de visita con la familia de origen, así por el estilo. Entonces, el padre tiene mucha ayuda, mucho apoyo, no está solo en esto. Más apoyo del que tienen con los hijos biológicos. Sí, ya quisiéramos tener ese tipo de apoyo. Ay, pues antes de despedir a la señora Graciela, ¿algo más que añade al programa? Bueno, nada más hacer mucho énfasis que nuestra comunidad, la persona que desea hacerlo, vaya, tenga esa experiencia y si tiene eso en su corazón, lo haga. Hay mucha ayuda, como dijo ahí la persona que me antecedió, y hay que preguntar, ¿verdad? Hay que preguntar y ver qué tenemos a... De ayuda. También quiero decir que hay muchos familiares que también ellos pueden hacerlo, y el proceso es un poquito más fácil para ellos, porque ya son familias, ¿verdad? Pero tienen que cumplir los ciertos requisitos, porque si salió de una situación difícil esa criatura, no se va a meter a otra peor. Por eso el departamento tiene que tener mucho cuidado y se lleva un proceso para saber que ese niño va a estar en buenas manos. Exacto. Y a eso se dedica a los trabajadores sociales que personas como Krista supervisa. En todo el país, según estas leyes, hay estos servicios. En todo California, cada condado tiene su departamento donde se hacen las licencias, ¿no?, la certificación de estos hogares y de estas personas, y este monitoreo o seguimiento de ver cómo están estas conexiones. Pues muchísimas gracias en todas sus labores. ¡Ay, qué bueno que conectamos con Nadia otra vez! Recibimos a Nadia después de estas guías sobre el tema de hoy. Escuchemos y tomemos notas. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías sobre el tema de hoy. 1. Recordemos que no hay que buscar lejos para encontrar niños que necesitan compañía y refugio, especialmente niños latinos en California. 2. Sepamos que los solteros y las parejas no casadas pueden ser padres de crianza temporal y padres adoptivos. 3. Tengamos en cuenta que no es necesario ser adinerado ni dueño de casa para acoger niños que no tengan un hogar. 4. No olvidemos que hay orientación y apoyo para todo lo que los que consideren o se comprometan a ser padres de crianza. 5. Reconozcamos y agradezcamos a quienes acompañan, albergan, abrazan y aman a nuestros niños desamparados. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Y en esa línea encontramos y nos encontró Nadia. Bienvenida al programa, Nadia. ¿Qué nos dice sobre este tema? Adelante. Hola, buenos días. La persistencia paga. Yo nomás quería saber cuáles eran los requisitos para ayudar a esos niños y pues ayudarlos por el bien, porque pues están, como dicen ustedes, en un mal momento. Y para poder hacerlos y ayudarlos. Qué buen punto. Sí, si hablamos un poquito de los requisitos más bien legales, ¿no? Hay que ser adulto, hay que tener espacio, hay que tomar unas clases. Pero me gusta esta parte de la pregunta de Nadia que nos dice, ¿cómo podemos, qué requisitos tenemos para poder apoyar a los niños en la transición, en el proceso? ¿Qué debemos saber y cómo les podemos ser buenos padres de crianza una vez ya nos certificaron? Pues lo que estaba diciendo antes, que es muy importante no juzgar a la familia, a los padres, porque los niños todavía quieren a sus padres. Preferimos que padres de crianza sean abiertos, por lo menos, a tener una relación con los padres biológicos, porque la mayoría del tiempo están trabajando los padres a reunirse con sus niños. Mm. Y si tienen una maestra en el madre de crianza que la puede enseñar a la madre biológica lo que tiene que hacer para dar a su niño un buen lugar. Eso es como el padre de crianza que agarra un A+. Eso, qué bueno y qué interesante, sí, porque de otra manera los niños pueden sentirse como con una lucha de lealtades, ¿no? Quiero a mi mamá o quiero a mi mamá de crianza. Uh-huh. Y no estamos para competir, al contrario, queremos en la manera de lo posible colaborar de manera que los niños se sientan apoyados de ambas partes. Y por ejemplo, como usted dijo, a veces los padres están trabajando, tomando sus cursos, sus terapias, sus tratamientos de adicción, según la situación, y pueden tener visitas en las cuales entonces los padres de crianza también están ayudando a una reunificación eventualmente, cuando estén listos. Sí, sí, por lo menos no estar como ¿cómo se dice? Como no estar como aparte de eso, no estar como no sé la palabra que estoy buscando. No queremos hablar mal de su familia original, sí. No queremos crear rencores o fomentar chismes y demás. Al contrario, tenemos que mantenernos muy neutrales, no importa tu bienestar presente y por venir. Uh-huh. Y es por eso hago lo que hago y en esto estamos. Son situaciones a veces vienen con mucha cola, ¿no? Con uh-huh. historia. Y los niños sí. pueden estar como probando a ver si vamos a caer en esa trampa. No caigamos en esa trampa de hablar mal de sus padres, porque ese no es el asunto. ¿Doctora Lemni? Sí, yo yo pienso que se trata de tener compasión y no pena, ¿verdad? Porque es el punto de vista que uno trae a la situación que va a ayudar a la familia que se reunifique y que estén un poco más saludables. Así que si uno puede traer algo que positivamente influya la situación, ayuda. Exacto, ayuda. Sí. Ay, Nadia, siempre nos gusta su participación. ¿Tiene alguna otra pregunta o testimonio, comentario, consejo? Nadia, la una. Nada más eso, gracias. Ay, no, pues gracias. Suerte para todos esos niños y ha de ser un poco difícil por ambas familias, los papás adoptivos y los papás de origen. Difícil para nuestra familia. Para todos. Nuestra gente está acostumbrada a tener dificultades y a superar las dificultades, a encararlas y a seguir para adelante. Me canso, descanso y le sigo. Me confundo, pregunto y sigo adelante. Así que ante las dificultades que encaran estos niños, ¿qué tal considerar a ver si podemos hacer nuestra parte para aliviar las penas y consolar y ayudar a reencarrilarlos en su desarrollo? Por eso el tema de hoy es hogares de crianza temporal. Muchísimas gracias por su participación, Nadia. Tomamos más preguntas después de esta cancioncita, que después de todo nos recuerda qué es lo que necesitan todo niño y toda niña. Escuchemos. Quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar. Pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar. Eso, y les hacemos coro y porras a esos niños. Claro que todos los niños del mundo merecen su lugar y su nombre, y que los quieran y que los atiendan y que los lleven a la escuela y que los alimenten y que les cuidan y que los escuchen. Eso es parte de la labor de los padres y madres biológicos de crianza o adoptivos. Hablamos un poquito de esa transición o las diferencias entre padres de crianzas y padres adoptivos, Krista. Sí, pues los padres de crianza son temporarios. Ayudan a cuidar a los niños que es cuando sus padres están tratando de reunirse con ellos. Pero la meta es reunir con la familia o si no pasa esto, ir a un lugar de adopción con una familia. No todos los padres de crianza quieren adoptar y está bien, pero hay muchos que sí quieren. Así que si el lugar donde está el niño no va a querer hacer una adopción, estamos buscando una familia que sí lo quiere hacer. Oh, así que temporal es precisamente eso, temporero, por una transición, no es un compromiso de por vida. Una vez se adopta, el niño o la niña se convierte como un hijo biológico nuestro y es un compromiso de por vida. Y ahí también dejan de venir la ayuda económica, ¿termina cuando se adoptan los niños? No, sigue. Sí, oh, sigue. Pero sí. La familia tiene que quererlo. No todas las familias quieren seguir recibiendo ayuda financiera, pero sí es una opción. Oh, fíjese, yo creo que eso es algo, una creencia equivocada que hasta yo tenía. Yo pensaba que una vez había una adopción, el servicio social no tenía ya esa obligación o esa contribución. De que todos seguimos aprendiendo. Familias, ¿qué quiere aprender usted o qué sabe usted ya sobre los padres de crianza temporal, madres y padres de crianza? Cogen a los niños en en sus hogares y corazones en lo que los niños, mientras no pueden estar con sus familias o sus padres originales. ¿Iba a añadir algo, doctora Lemni? Sí, sí. Me gustó mucho la canción que decía, queremos ser normales, los niños, ¿verdad? Aunque tengamos problemas, queremos ser cuidados, queremos ser atendidos. Es igual para un niño que tenga que venga de una familia que haya problemas, que ha llegado a esta situación, y tan igual como un niño que está en una casa tranquila sin problemas. Bueno, eso es ya es importante de saberlo, de que todos los niños se merecen un buen futuro. Y en todas las casas, aún en las tranquilas, hay problemas. Exacto. Eso es, no, parte eso es lo que iba a decir de también. Las familias reales. A propósito, por Facebook nos dice Fabi, no me pierdo su programa, doctora Marisol, a mí me encantaría, pero que no solo estuvieran los niños temporalmente. Creo que es así el proceso y no me gustaría encariñarme y que después se tengan que ir. Y pone unas caritas llorando. ¿Qué le diría a personas con ese sentir, Krista? Pues es que sí va a ser difícil, pero si tienes esa relación con los padres biológicos, puedes seguir la relación con el niño y con la familia y seguir siendo un parte de la familia y un apoyo para toda la familia. Así que sí, sí ayuda, pues sí, sí duele un poco cuando se van, pero puedes ver que has ayudado a una familia a ser completo y puedes seguir con esa relación si usted y la familia tiene esa conexión buena. Oh, así que no es tan bien que hay una ruptura permanentemente, sino se puede mantener como unos tíos o unos compadres. Sí. No, y me gusta siempre recordarnos, el amor es más fuerte que el dolor, familia. Uh-huh. Claro que el dolor de parto duele, pero el amor no nos hace conllevarlo. Todas las relaciones románticas y de cariño, claro que uno duele cuando hay rupturas o cuando hay separaciones, pero eso no quiere decir que no valga la pena comprometernos y convivir. Hogares de crianza temporal es el tema de hoy, y este anuncio de servicio público nos recuerda que no tenemos que ser perfectos para calificar. Escuchemos. Estaba en crianza temporal. Nunca sabía cuándo me iba a tener que mudar, así que siempre tenía mi maleta lista. Y un día me adoptaron. Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar. Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas. Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir. Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. Y de eso se trata. ¿Quién es perfecto? Muchos niños biológicos quisieran a veces tener otros padres de familia, pero a veces nos tocan por suerte. Cuando es una unión por padre de crianza temporal, no es por suerte, es por elección, es por decisión, es porque quiero abrir mi casa, mi corazón a ti. Y eso es, tiene un crédito especial. No es por accidente o porque dejé de cuidarme, ¿no? Que nos embarazamos del corazón. ¿Iba a comentar algo sobre ese anuncio que no se nos haya quedado a decir, Krista? Pues que sí, es cierto, los padres que tienen niños biológicos no son perfectos tampoco, y no expectamos que los padres de crianza sean así tampoco, pero nomás que tengan espacio en su corazón para ayudar a estos niños y que pueden darles un lugar seguro y amor, es todo. Eso. Y lo que me hace pensar eso cuando dice un hogar seguro, otro de los comentarios que he oído es que no, salen las noticias que en algunos de esos hogares se les abusa a los niños, se les maltrata a los niños, y por eso, porque haya sucedido en una ocasión aquí o allá, no es razón para pensar de que los niños no van a estar seguros en estos arreglos. Sabemos que sí hay maltrato y abuso a las familias biológicas también, y estos son excepciones, no son la norma. Doctora Lemni Pérez. Sí, hay muchos ojos en el campo. En la supervisión. Sí, claro. Pues entonces siempre cuando hay padres que le dan ayuda a los niños, tienen inspecciones, ¿verdad? Van a la casa y a veces las reglas son más fuertes que cuando uno tiene sus propios hijos. Uh-huh. Hay que tener para lavar, los detergentes encerrados, ¿verdad? Cosas así por el estilo. Así que es muy diferente. Hay más supervisión, más ojitos, así que menos riesgo de que si se vayan a descuidar o abusar los niños. ¿Comentaría algo más antes de la siguiente llamada, Krista? Pues sí, tenemos muchas reglas sobre como medicaciones que están en la casa tienen que estar encerrados y las piscinas tienen que tener cubiertas. O todo, las reglas pueden ser un poco más fuerte para de lo que tendrás por sus propios niños, pero todo eso es para proteger y asegurar que no estamos poniendo a un niño en un lugar peor que donde le sacamos. Para evitar precisamente esas tragedias que tratan de publicar a veces los noticieros cuando son excepciones más que las reglas. Cuidado con la mala fama que le dan algunos padres de familia, que yo conozco muchos y muchas, y lo que merecen es nuestro apoyo, admiración, aprecio y agradecimiento. Uy, creo que tenemos otro en la línea 1. ¿Será? Adelante, doctor Carlos. Aló, Marisol, ¿cómo está? Encantado de saludarla. Bueno, qué bueno que se une al coro. ¿Qué dice sobre este tema? Lo que pasa es que estaba en la calle y estaba escuchando por la radio y escuché a mi esposa. Una de las cosas interesantes que yo he notado es que para ser padre de crianza uno tiene que tener cierta vocación. Tiene que saber que tiene que darles amor, tanto amor como le da a sus hijos propios, o tal vez un poquito más. Es como un llamado, ¿no? Tal vez sea la única oportunidad que estos niños vean que realmente alguien los ama por lo que ellos son. No por lo que traen o por lo que no traen, sino por lo que son, y eso en el futuro ellos tienen para acordarse. Cuando se acuerdan, estaban hablando algo de la memoria, y eso va a quedar en su memoria. Día que esté con nosotros, como hemos tenido un día, hemos tenido 2 años, ya son más de 20 años que estamos en el tema, y cuando yo doy, a veces me invitan para dar charlas a los nuevos papás, yo les digo, ¿no? Ustedes tienen que comprometerse, es un compromiso que tienen que hacer ustedes con ustedes mismos y con la criatura que va a llegar, no importa la edad. Eso es algo serio por lo importante que es. Como usted dice, usted puede estar marcando a esos niños como una parte de su vida, un momento de sus vidas donde necesitan quizás sanar y reaprender. Podemos ser estos maestros y estos, bueno, sanadores, ¿no? Dicen que la cultura cura, la familia cura, el amor cura, y es sin esperar nada a cambio. Es sencillamente porque... ¿Iba a decir, doctora Lemmy Pérez? Sí, claro, yo pienso que a veces la persona, no todo el mundo, claro, porque yo pienso que la mayoría de la persona que viene a este trabajo por sí lo quiere hacer, pero sí hay personas, ¿verdad?, que uno dice, déjame ver cuánto dinero le puedo sacar yo a esto, ¿verdad? Entonces, por eso no se hace. Esto no es un negocio. Evidentemente, sí. Es el amor que uno tiene que dar a la gente que necesita realmente. Y una vez me preguntaron por qué hacíamos esto. Yo les dije que está en mi sangre. No puedo luchar contra lo que está en mi sangre, y eso es lo que mi papá nos enseñó, y a mi papá le enseñó a su papá, y así, y esto viene de familia, y también nosotros se los hemos enseñado a nuestros hijos para que ellos también hagan lo mismo cuando tengan la oportunidad de hacer, porque necesitamos gente que realmente se preocupe de los más necesitados. Eso. Ay, y quizás esta es la sangre de muchos de nosotros y no lo hemos oído, no lo hemos reconocido, no nos hemos hecho esa prueba de sangre, no hemos oído ese llamado de esa vocación, y hoy es la oportunidad de decir, caramba, déjeme averiguar, no se pierde nada con educarme, prepararme, informarme. ¿Krista? Sí, claro, tenemos cada mes, tenemos orientaciones para aprender más de lo que es crianza temporal. Los invitamos a venir a una de esas clases para aprender más y ver si es algo que puede meterse en su vida. Y en esa orientación no hay que comprometerse. No, eso puede no. Ir cualquiera, como para ampliar horizontes y compartir lo que aprendemos allí, a ver que quizá no nos toca a nosotros por las circunstancias que sea. Como usted dijo, si nuestra situación de salud no es tal que podamos hacerlo, pero si lo decimos a la compañera, a la comadre, al señor de la iglesia, que quizás le toca a ellos y el llamado llega a través de usted. ¡Qué hermoso! Ay, pues muchísimas gracias, doctor Carlos. ¿Algo más? De siempre, también a las órdenes del sistema, cuando ellos gusten, yo estoy disponible, porque como ya no trabajo, se les pasa todo el tiempo que ustedes quieran para las charlas, orientaciones que quieran, y sobre todo la experiencia de más de 20 años siendo padre de crianza temporal. La primera vez me dolió mucho porque estuvieron los niños con nosotros 2 años y después se fueron, me decían hasta papá, y después los papás lo recuperaron, pero después uno se acostumbra a darle el amor sin esperar que el tiempo que va a estar con nosotros. Al principio, pero no, como te llega a gustar tanto de tu vida. Eso. Así que es un anuncio no pagado, un testimonio de la vida real. Muchísimas gracias, señor Carlos. Hogares de crianza temporal es el tema de hoy. Este anuncio de servicio público, que precisamente viene de Novato, el pueblo del doctor Carlos, nos recuerda también que como padres biológicos o de crianza tenemos que estar muy pendientes sobre el alcohol y los adolescentes. Escuchemos. Busque en las paradas de buses los carteles de la campaña educativa sobre la prevención de acceso al alcohol en las fiestas de graduación. Los pósters dicen: alcohol a nuestros jóvenes, ni una gota. Ayúdenos a mantener a nuestros jóvenes libres de alcohol, porque les afecta el desarrollo de su cerebro, su inteligencia y evita accidentes automovilísticos. Vea los pósters en Novato y por el resto del condado de Marin. Y recuerde, hable con sus hijos sobre este tema tan importante. Temas como estos son muy importantes y que tenemos que seguir sobre la mesa a quien tengamos en nuestra casa bajo nuestro cuidado. Mejor prevenir que tener que lamentar. Otro comentario a través de Facebook. Esta es la maestra Talia que dice: qué gran acierto el poner en tu programa al servicio de los padres de crianza. Las familias hispanas tienen un gran corazón y brazos cariñosos para acoger a nuestros niños. En mis muchos años de maestría en educación familiar he comprobado los grandes sacrificios que nuestros padres hispanos hacen por sus hijos. Escribo para unirme a tus esfuerzos de encontrar hogares y ofrecer mi colaboración a las familias de California que no encuentran en apoyo en español. Me pueden llamar. Mire, pues lo está haciendo aquí público. Maestra Talia Jara, consultora, 408-763-7782. Ella está en el área sur de la Bahía y es instructora de crianza de los niños, entre otros títulos. Qué rico cuando cada cual puede contribuir sus conocimientos, sus experiencias, y así nos sentimos unidos. Y tenemos esta red que puede apoyar a todos nuestros niños, no importa las circunstancias. Krista. Sí, es muy importante que si no puedes ser padre de crianza, sí hay otras formas de ayudar a estos niños. Puedes buscar en su propia vida lo que son sus como lo que le gusta hacer usted y cómo puede usar esta para ayudar a un niño. Muy bien. Y de hecho, el programa de hoy está desde hogares de crianza temporal y en hacer este procedimiento formal y oficial. Pero también sabemos que programas como de mentores, de voluntarios y demás, es otra manera de compartir nuestro tiempo cuando no podemos compartir nuestro hogar con los niños que lo ocupan. Doctora Lemni Pérez. También estoy pensando en pueden hacer donaciones también, organizaciones, especialmente cuando son temporadas de navidades y de fiestas, ¿verdad? Que los niños son necesitados. Entonces, esas son buenas oportunidades también para dar. Exacto. Y hablando de organizaciones sin fines de lucros que trabajan con y por los niños y ahora jóvenes que estuvieron en hogares de crianza temporal, Claudia Asper, que trabaja para el condado de Marin, ella y su esposo han tenido más de 80 hijos de crianza y tienen una organización no lucrativa que les ayuda a seguir al colegio, a aquellos que quieran hacer universidad, en ayudarles con sus gastos de vivienda y demás para que puedan seguir sus estudios. Porque eso es algo también que a veces es difícil una vez los muchachos cumplen 18 o 21 años. Háblanos de esa etapa de transición, Krista. Pues en 2012 la ley cambió para dar a los niños la chance de quedarse en foster care en el sistema para hasta que cumplen 21 años. Uh-huh. Así que ahora pueden quedarse en el sistema mientras están estudiando, agarrar esta ayuda. Pueden vivir solos, no tienen que vivir con padres de crianza, pero pueden continuar a recibir esta ayuda para seguir sus estudios o aprender un trabajo o lo que sea hasta que cumple 21 años. Muy bien, es justo y necesario. Sabemos que no es fácil a los 18 años ya convertirse en adulto aquí y mantenerse uno autosuficientemente con lo costoso y complicado que es. Doctora Lemni. Claro, especialmente ya uno teniendo en pendiente de que estos niños vienen de familias en que ya hay problemáticas que ya son severos, pues entonces el niño va a necesitar más recursos y más ayuda en esa transición hacia adultos. Exacto. Bueno, y el programa que mencioné de Claudia Asper es Moving On Up. Pueden buscarlo en internet si quieren más información y quizás aportar. Y ahora sí llega el calendario comunitario para ver qué hacer en estas fechas por nuestra salud y bienestar. Tomemos nota. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Acompáñanos en el Festival de Frutas y Verduras este sábado 11 a 2 en el Recinto de Salud y Bienestar de Marín, frente a mi pueblo. Habrá comida, entretenimiento, información y diversión. El miércoles que viene estaremos en el Día de la Salud de Marín. Únasenos para aprendizaje y apoyo todo el día en el Recinto de la Salud y Bienestar de Marín. Rising Sun Energy invita a los residentes del condado de Marin a inscribirse para recibir gratuitamente evaluación e instalación de dispositivos ahorradores de energía y agua. Para asegurar cita, llame al 510-66-51501 extensión 5. Y tiene mascotas, exámenes, vacunas y esterilización gratis gracias a Compasión Sin Fronteras. Llame al 707-931-4455. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa y aquí estamos. Hoy me ha acompañado la supervisora del programa que certifica los hogares de crianza en el condado de Marin, Krista Hopper-Pasillas, la terapista doctora Lemny Pérez, y ahora oyeron la voz de nuestra productora casi doctora Cristina Sánchez con el calendario comunitario que nos trae la perspectiva de la producción. Sí, bueno, felicidades a las personas que, a todas las personas que han ayudado a que pues puedan existir estos servicios para los niños y adolescentes y para los padres o personas que estén pensando en tener hogares para niños, bueno, que sigan informándose. Y lo que más necesitan estos niños es un hogar, una casa donde se sientan seguros y estén felices y puedan concentrarse en sus escuelas, en sus estudios. Entonces, algo muy bueno de las padres o personas latinas es el valor de la familia. Entonces, ¿qué más perfecto que hogares latinos? Para niños latinos, sí. Así es. ¿Cómo se despide Krista Hopper-Pasillas? Pues también quiero invitar a todos que quieren más información sobre dar un hogar de crianza temporal, que me llamen a mí en el condado de Marin. Mi número de teléfono es 415-473-2606. Puedo contestar sus preguntas y darles más información en cómo pueden ayudar a estos niños. Sí tenemos una gran necesidad para familias que hablan español, para nuestros niños que no hablan inglés o que apenas llegaron al país, y es una necesidad muy grande. A ver quién dice presente. ¿Y cómo se despide la doctora Lemny Pérez? Sí, muchas gracias a todos. Nada más quería dejarles saber que ustedes tienen mucha sabiduría de vida. Regálenle eso a un niño. Eso. Cerrando el programa de hoy, les exhortamos a mirar en su calendario, en su casa y en su corazón, a ver si hay cupo para niños con quien compartirlos. Recordemos que todo padre y madre de crianza merece nuestro aliento, ánimo, apreciación y apoyo, y les invitamos a seguirnos por Facebook en la parte de página de Cuerpo, Corazón, Comunidad, en La Voz, Impulso News. También agradecemos a Peter B. Collins, que es nuestro productor ejecutivo, con nuestra mascotita Chloe, muy bonita, hoy no ladró. Saúl Godínez, gracias por su voz. Douglas Mundo, gracias por la canción. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental por los fondos, y a la buena gente de la KBBF y la KWMR, es que sin ellos no estaríamos en las maravillosas ondas de radios. Gracias a nuestras panelistas, Krista Hopper-Pasillas, bienvenida a la familia. Gracias. Doctora Lemny Pérez, bienvenida y gracias siempre. Y a ustedes, familias, quienes acogen a los niños de nuestra comunidad en sus casas, cerebros y corazones. Gracias a nuestra productora, que ahora nos Cristina Sánchez, que ahora nos despedimos hasta la próxima semana. ¿Sabe de qué vamos a hablar la próxima semana? En la misma estación, en la misma hora, por kwmr.org y en la radio, hablaremos sobre las crisis. ¿Crisis de qué? Crisis de salud mental. Sí, sintonice, que nos escuchemos entonces. Y ahora sí decimos, adelante familias, que sabiendo, sanamos. Y ¡sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. comunidad. Cuerpo, corazón. Cuerpo, corazón y comunidad.